carnal, pero apetito espiritual. Mi cuerpo es un canal de flujo sensorial. Estamos hoy cantando, yo sé que no es casual, nos estás escuchando, vibramos a la par, unidos por el Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, y estamos acá con tres músicos de Mar del Plata. ¿Ustedes hacen tango? Tratamos en lo posible, sí. Ajá, y vos sos Alberto. Yo soy Alberto Oliva, buenas noches. ¿Cómo va? Bien. Bueno, y a Ailén la conozco desde muy chiquitita. Ah, mira. ¿Cómo te va? Muy bien, acá estamos. Bien, me sorprendes con el bandoneón. Sí, un camino inesperado, pero llegó. Ajá, bien, es una posibilidad. Tenemos dos hombres. Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Dos hombres y una mujer, y la mujer en bandoneón. Sí, señor. No es lo más típico, no es lo esperado dentro de la estructura machista del tango. Totalmente. Bueno, pero ahora ya cambió. Uh-huh. Hay muchas damas en violín, en Buenos Aires creo que hay un cuarteto de mujeres también. Sí, sí, varios, sí, sí. Muchas bandoneonistas. Uh-huh. Cuarteto y vos también de mujer femenina. Uh-huh. ¿Y con la música qué onda? ¿Hacen tangos propios? ¿Hacen qué repertorio? De todo, propios no, de todo un poco. Troilo, acá el... Sí, algunos temas que hacía Gardel, como Melodía de Arrabal. Uh-huh. Hemos empezado por ahí con, sobre todo, tangos tradicionales, más que tango nuevo, por decirlo de una manera. Así que haciendo arreglos de las viejas orquestas, y de a poco empezó como una forma de estudio, y bueno, a todos claramente nos gusta el tango, y nos pudimos juntar y empezar a hacer esos temas que tanto nos gustan, como de las orquestas de Troilo o de Goyeneche y algunos temas de Gardel. Bueno, pero este es un programa de música más de palabras, más que de palabras. Empezamos musicalmente. Perfecto. ¿Con qué tema? Con Melodía de Arrabal. Melodía de Arrabal, qué lindo tema. Así que, a ver, querés probar si estamos. Oye, cosa ahí, le voy bajando. Bueno, vamos. 1, 2, 3. Barrio plateado por la luna, un rumor es de milonga, es toda su fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un faro. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Ven al ruego, que todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Barrio, barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al confiar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargot. Y en la primer cita la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas ruego, que todo el barrio malevo melodía de arrabal. Barrio, barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Que al confiar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Bueno, pensar que Gardel hizo la música. Sí, señor. ¿No? Lepera, el dúo fantástico de Lepera, Gardel Lepera. Sí, sí, pero o sea, cuando Gardel Lepera, uno piensa que Gardel hizo la letra. Claro. Va, algunos pensamos eso. Yo pensaba lo mismo. ¿Sí? Yo pensaba lo mismo. Bueno, me alegra no ser el único. Pero qué bárbaro, ¿no? Bueno, y se están presentando en algunos lados. Nos hemos presentado, la banda ha nacido a mediados de este año, del 2017, y tuvimos la suerte de tener un rápido comienzo, de que nos empezamos a juntar. Yo empecé a hacer transcripciones de las orquestas. Uh-huh. Por cada instrumento, y la idea principal era juntarme con mi tío, con Alberto, el cantante, y de a poco se fueron sumando al resto de los integrantes, y cuando nos quisimos acordar, ya teníamos violín, bajo, voz, guitarra y Mailén en el bandoneón, y teníamos como todo listo como para salir a tocar. Entonces en poquito tiempo hemos tocado, por suerte, en varios lugares, en algunas radios, milongas. Uh-huh. Empezamos creo que el 30 o 29 de octubre y ya hemos tocado en 4 o 5 lugares en menos de 2 meses. ¿En Cantalao también? En Cantalao se suspendió lamentablemente por la gran tormenta, por la que tormenta hubo. No, claro. Esta, sino la anterior. Uh-huh. El mal tiempo ahí nos jugó una mala pasada. Ajá, bueno, y volveremos a Cantalao entonces, claro. ¿Cuándo? En enero seguramente nos darán una fechita en Cantalao y la próxima fecha que tenemos con el grupo es para cerrar el año el 30 de diciembre. En el Sótano Tango. Ajá. Que es el 9 de julio 3615. 9 de julio 3615 de Mar del Plata. Bien, bueno, para los que están escuchando la radio en Mar del Plata, atentos, y los que vienen para Mar del Plata, bueno, ya saben, ¿eh? Y bueno, en Colombia también nos escuchan y en México también, pero en Colombia la cultura tanguera es tremenda, es maravillosa. Okay. Y entonces para Contagio Radio, que de Bogotá, desde Bogotá a todo Colombia, ¿qué tema, con qué tema seguimos? ¿Seguimos con Trenzas? Vale. Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa, de tu voz. Fina, en caridad de mi rutina, encontré tu corazón en una esquina. Trenzas de color de mate amargo que me endulzaron mi letargo gris. ¿A dónde fue tu amor, mi flor silvestre? ¿A dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte, y así mi soledad se agranda por buscarte, y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad. Sin ti, ¿por qué tendré que amar y al fin partir? Seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas, nudo atroz de cuero crudo que me ataron a tu mudo adiós. ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿A dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir con trenzas de ansiedad. Sin mí, ¿por qué tendré que amar? Y al fin partir. Impresionante, trenzas, tango romántico, ¿no? Y bueno, de Homero Espósito, ¿no? Y Armando Pontier. Ajá, Homero Espósito, un letrista muy, muy loco, ¿no? En esa época, junto con Santo Discépolo y Homero Manzi, rompiendo la métrica regular del tango, haciendo versos libres y con una impronta no tan violenta, no tan machista. Sí, es una historia de amor que la puede decir una mujer, un hombre. Totalmente, sí. ¿No? Obviamente se refiere a las trenzas de una mujer. Correcto. ¿No? Pero qué tema, ¿eh? Qué tema. Y él acabe un trío. Sí. ¿Pero son un trío? No, somos un quinteto. Somos un quinteto. Ajá. Faltaron venir Román Brito, que es el bajista, bajo eléctrico, y Martín Villalba, que es el violinista. Por uh-huh. diferentes razones laborales no pudieron venir hoy. Ah, bueno, lo consultaremos con la producción del programa para compensar. No, mentira. Bueno, porque a este programa lo auspician las siguientes empresas. Estás escuchando Por la Otra Oreja.